Quinta métrica. Revolución hip hop. Bienvenidos a este cuarto programa de Quinta métrica. Revolución hip hop. Soy Leonardo Cabrera, me acompaña Silvana Fasolari y acá al lado lo tengo a Mati. Yo saludo, buenas tardes, Leo. Ha sido un gusto la invitación y la autoinvitación para de a poco y sin quererlo, pero queriendo, metiéndome en el ámbito del hip hop o el hip hop. Es hip hop. Bien, recién me estabas comentando fuera de micrófono cómo es la cuestión de la métrica, que lo explicaste en el primer programa. A mí no me quedó muy bien claro. También de los tiempos, de ir marcando un, dos y eso que me comentabas. No tengo mucha idea de música, pero bueno, sigamos con lo que vos tenías pensado en este programa. Nada, eso es lo que estaba comentando hoy. Es generalmente cuando nosotros usamos una base para escribir un tema, una base puede ir a tiempo de 2, que es un tiempo normal, o a tiempo de 1.5, que es un tiempo como un tiempo de 5, porque no estaría marcando un 4, sino un 5, que sería un poco más rápido lo que estarías haciendo. Eso es lo que te comentaba más o menos hoy. Bueno, con el tiempo va a ir aprendiendo un poquito lo que es esto. Y bueno, y vamos con un tema que es de 3P, Promesa de Hombre. Este programa va a estar dedicado a este artista justamente. También sale, estuvo en Mar del Plata y la semana pasada le dedicamos todo un programa. ¿Cómo se llama? 3P, Promesa de Hombre se llama este tema. Pero el artista se llama 3P. 3P. ¿Y de dónde es? ¿Sabemos algo? Es de Mar del Plata, de Villa Primera, y se vino a vivir al Fuerte hace un par de años. El programa pasado le dedicamos todo un programa al Fuerte, con artistas del Fuerte. Y este programa vamos a estar dedicándole algo a 3P, a ver cómo va. Bueno, nos vamos con Promesa de Hombre de 3P. Jamás te dejaría. No es cualquier negocio traer un nene a la vida. So who takes the fall that covers it all again? Yo seco tu lágrima, yo no sé como él. Cuando algo te falte, búscame y ahí estaré. Sola te dejó cuando tu pancita vio. Ese no es un hombre, ese es un gil maricón. Bonita, no le pongas a esta maravilla punto. A ver si te parece, criamos a ese nene juntos. ¿Qué puedo perder si aposté para tenerte? Entre mis besos tan suavemente. Cuénteme, cuente qué es lo que tiene. ¿Por qué no duerme? ¿A qué le teme? Cuando mira estrella las palabras no aparecen. Ni otra lágrima se escapa, pasa por su cachete. No llores mi reina, que llegué para quedarme. Y voy a hacer de todo para que nada te falte. La verdad que un poquito de esto sé. Me reveo como padre y al lado a vos de mujer. Cometiendo errores que después solucionaré. Píntate amorcito que esta noche te amaré. Yo no soy de eso, yo jamás te dejaría. No es cualquier negocio traer un nene a la vida. So who takes the fall? Yo seco tu lágrima, yo no sé como él. Cuando algo te falte, búscame y ahí estaré. Quiero que estemos juntitos, nena. Quiero besarte esa boca, nena. Darte consejo, tantas palabras. Cierro tu herida, traigo tu calma. Quiero tenerte de perfecta novia. Conocí mi hijo, meterme a tu historia. Fuiste mi amiga, hoy soy mi amante. Yo te acompaño si quieres ser madre. Quiero que estemos juntitos más y con el tiempo llevarte al altar. Quiero ser sueño, borrar pesadillas. Saber y entender que empezó un nuevo día. Que ahora confío, que no estoy solo. Que ella me gusta, que ella lo es todo. Que ella me lleva, que ella me eleva. Me atrapa, me tiende, la quiero contenta. Son cosas que no pueden evitar. Poner al plan dos personitas que se van a amar. Vivir la historia que las novelas prometen. Y que la muerte únicamente nos aleje. Quédate tranqui, nena, con tu embarazo. Y si ese gil se va, que no vuelva ni a palo. Siempre esperé y te miré. Y desde lejos ya eras mucho para él. Yo no soy de eso, yo jamás te dejaría. No es cualquier negocio traer un nene a la vida. So who takes the fall that covers it all again? Yo seco tu lágrima, yo no soy como él. Cuando algo te falte, búscame y ahí estaré. Las consecuencias del agua paga el destino. Cuando lo cruce va camina más que fino. Nunca en la vida debe abandonarse un hijo. Por tu gilada tu mujer ya está conmigo. No soy más lindo, ni soy más fuerte, pero soy hombre y sé ir al frente. Las cosas hechas nunca se borran y este es el principio de una nueva historia. Me faltan huevos, me falta sangre, ya no hay más charla, vos sos cobarde. So who takes the fall that covers it all again? Parte del pique de 3B para todas las mujeres abandonadas. This is Sweet Seduction. Volvemos en este segundo bloque con el programa de Quinta Métrica y acá estuvimos escuchando algo de 3P, Promesa de Hombre. Este tema más o menos trataba de... conocemos muchas parejas así que han podido... que han tenido un hijo y lo han dejado y él vendría a ser como la tercera persona metida en una relación, ¿no? Donde... bueno, donde escuchamos que le dice estas cosas. Leo, te quería preguntar, en este caso, a la hora de escribir una letra, ¿la mayoría de los artistas primero hacen la letra y después les ponen música o al revés? ¿Vos escribiste algo alguna vez? Yo tengo una banda de hip hop hace 4 años, ya hicimos una entrevista hace 2 programas atrás, y sí, lo que decía yo exactamente era eso, que primero se necesita la base para saber el tiempo, porque no todas las bases son iguales. Como te he explicado hoy, que el tiempo según la base que lleves, si es una base lenta, si es obviamente una base romántica, es una base a 2 tiempos, un tiempo normal, o quizás un poco más lento, y depende, si es instrumental tampoco tiene bombo y clap, de lo cual te puede abrir una puerta donde puedes liberar una melodía sin tener un tiempo que te pare, donde puedes hacer un tiempo vos mismo. ¿Y a vos te gustan más las románticas a segundo tiempo o las otras? Y soy de... y tengo varios, pero... sí, románticos no hago casi nunca, tengo temas, pero... ¿Y por qué romántico? ¿No te gusta? ¿Te da vergüenza? ¿No sabes a quién dedicárselo? ¿O tenés tantas posibles dedicatorias que decís, bueno, no sé a quién? Yo creo que los temas románticos, en un tiempo cuando era un poco más chico, solo pensaba para cantarlos arriba del escenario, como que nunca tenían un término de dedicatoria. Pero después con el tiempo se les fue poniendo dedicatorias y esas cosas. Pero yo creo que todos los temas tienen una dedicatoria. El Facebook también tiene dedicatoria. El Facebook, acá estoy hablando con Milagros Marconi de la ciudad de Vietnam Capital. Dice que manda saludos y cuenta más o menos por chat lo que es el hip hop en Vietnam, lo que sería cerca de Patagones, por el sur. Vietnam, recordemos que queda en la capital de Río Negro. Por cierto, muy lindo el río de Vietnam, que divide Patagones y Vietnam. Y nos contaba más o menos cómo era la movida allá. Y la verdad que son 2 placitas, es como muy chico el pueblo, pero... Guarda que la operadora quizás se te enoje, ¿eh? Yo quiero decir que Patagones es un hermoso lugar. Es provincia de Buenos Aires, es como dice Leo, lo divide el río Negro, Vietnam de Patagones. Hay tan solo 2 kilómetros entre un lugar y el otro. De hecho, desde la orilla del río vos podés saludar a los vietnamenses así. ¿El río los divide o los une? Nos divide, vos sabés que nos divide. De hecho, ha estado históricamente esa rivalidad entre maragatos y vietnamenses. Eso, ahí es a donde quería llegar. Sí, tienen como una cierta pica entre los maragatos y los vietnamenses. ¿Tenemos otro tema para escuchar, para compartir? ¿Cuál te gustaría comentar? Sí, tenemos el siguiente, que es de 3P, y se llama Todo se paga. Y es un tema también romántico, que supongo que se lo habrá dedicado él a alguna otra chica, a un amor que tuvo en el pasado, porque evidentemente está hablando del pasado. Así que vamos a escucharlo. Ahí vamos. Felices, me sentía tan completo. Amaba que me digas que morías por mis besos. Fueron meses tan lindos que se fueron a morir, cuando con otro pibe tuve que dejarte ir. Todavía no entiendo ni voy a entender por años cómo puede el amor cruzarse con el engaño. Fui un tonto ilusionado cuando con la luna hablé, y a Dios le agradecí porque un día te encontré. Y ahora te cruzo sola y entre lágrimas pintadas, pensé en ir y acercarme, preguntarte qué te pasa. Es una tarde rara en la que era nuestra plaza. No sé por qué viniste si por acá nunca andaba. ¿Te acordás que me juraste que estaríamos unidos? Que harías lo imposible por verme como marido. Dijiste muchas cosas que hoy no se verán cumplidas. Pasó que tus promesas representaron mentiras. ¿Te acordás que me juraste que estaríamos unidos? Que harías lo imposible por verme como marido. Dijiste muchas cosas que hoy no se verán cumplidas. Pasó que tus promesas representaron mentiras. Sigo mirando y pienso que puede ser lo correcto. Recordando el pasado, está bien que esté sufriendo. Pero haces el amor, de repente se aparece. Voy a acercarme a vos, tranquilo y lentamente. Me mira y en sus ojos me volví a reflejar. Totalmente confundido cuando un abrazo me da. Ahogándose en su pena me cuenta que la dejó. Que el hombre que la quiso hoy con otra se marchó. No me mires así, lástima, no sentiré. Y si pensas que te amo, te cuento que te olvidé. No vas a intentar conmigo olvidarlo a él. Tengo una vida linda con besos de otra mujer. Te voy a aconsejar que la vida todo cobra, y que son las tristezas las que en este mundo sobran. El dolor que te mata lo conozco en sangre y hueso, porque a mí me lo hiciste, vos reflexionas con eso. Duele, sé que sí, y en el pecho lo sentís. Vas a pensar que nunca volverás a ser feliz. No encontrarás a nadie que se compare con él. Te lo explico así perfecto porque con vos lo pasé. Y si no, vos mirame, soy un hombre contento. Cambié las noches tristes por una mujer de en serio. Sorprendida se quedó, mi felicidad notó. Me vio partir a casa y en silencio se quedó. Lo que pasó una vez, no quiero que pasen dos. ¿Te acordás que me juraste que estaríamos unidos? Que harías lo imposible por verme como marido. Dijiste muchas cosas que hoy no se verán cumplidas. Pasó que tus promesas representaron mentiras. ¿Te acordás que me juraste que estaríamos unidos? Que harías lo imposible por verme como marido. Dijiste muchas cosas que hoy no se verán cumplidas. Pasó que tus promesas representaron mentiras. En Radio Nauta está sucediendo Quinta Métrica. Volvemos a este tercer bloque de Quinta Métrica y ahora estamos con Laura Tiziani. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Me dijeron que anduvo dando vuelta por la marcha sobre Ni Una Menos, ¿no? Sí, estuve en la marcha. Hoy se celebra, 25 de noviembre, se celebra el Día de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres. Es una marcha que se viene realizando hace varios años y, bueno, se hacen marchas en distintos puntos del país. Siempre la Ciudad de La Plata convoca muchas agrupaciones. En mi caso participé por el lado de Socorristas en Red, que es una colectiva feminista. Y bueno, sí, la marcha comenzó alrededor de las 17 horas, siempre el punto de encuentro en este tipo de marchas es la Plaza Moreno. Frente a la catedral hacemos la concentración y comenzamos hacia a la Casa de Gobierno, que fue donde finalizó la marcha, más o menos a las 19 horas, ya estaba cerrando, digamos. Y contanos qué es la experiencia de ir a estas marchas, ¿no? De qué se siente. Contanos también un poquito de qué es esto de socorristas, ¿verdad? Bueno, sí, en realidad el día comenzó haciendo una actividad en el Hospital Gutiérrez, que queda acá en la ciudad de La Plata, una actividad que también hubo radio abierta, fue organizada por algunos efectores de salud, algunos trabajadores y trabajadoras de salud que entienden que no tienen una formación muchas veces, en donde las mujeres son contempladas como un ser, digamos, como ser mujer. Entonces, esta actividad tenía que ver con todas las violencias hacia las mujeres que ingresan o que están en relación a la salud. Y bueno, y por el lado de socorristas, nosotros somos una colectiva feminista que acompaña a mujeres que deciden abortar. Entonces nuestra intervención tuvo que ver justamente con que es una violencia que el Estado no, digamos, que el aborto en nuestro país siga siendo ilegal, es una violencia. Y bueno, y la consigna que creo que más interpela y con la que más nos identificamos es esta, que el Estado abandona a las mujeres, nosotras no. Así que desde ahí también es parte del socorrismo, que es una red con distintas colectivas por a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, es un son varios años de lucha ya que la mujer vaya, me parece perfecto que la mujer vaya tomando sus derechos como mujer, que se libere de todo el patriarcalismo que tenemos encima. Y bueno, tenemos que ir cerrando, Laura. Te estaremos invitando en otro programa y que nos cuentes un poquito mejor de cómo sigue esto. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos ahí en las plazas y en las calles. Dale, nos vemos. Y bueno, y vamos con un tema de 3P, Amor Prohibido, y lo estamos escuchando. No importa lo que digan, ni tampoco la distancia. Si el amor es bueno, se va a volver intocable. Me dice que no puede verme más. No me quiere su madre y menos su papá. Es un amor prohibido, corazones que se quieren, pero la injusta vida separado nos mantiene. Agarra mi mano, ma, te invito a caminar. No te pongas triste, mi vida, nada va a pasar. Me van a conocer como un guerrero más. Contra cualquier batalla y peleando voy a estar. Miedo de este amor son los miedos de tu adiós. Miedo a que tus padres maten esta ilusión. Yo soy de saber cómo la vida golpea. Por eso no humedezcas esa mirada, mi reina. Sueños hay con vos, quiero hijos de tu amor. Que la luna vea y disfrute la pasión. Eternamente ser el marido que querés, conociendo tu suspiro cuando te besé la piel. Y quiero que me extrañes si hoy no me tenés, y que me beses siempre como la primera vez. Si nos separan hoy, mañana te reclamo. Nos va a encontrar la luna viéndonos cómo escapamos. Aunque hable tu papá, siempre el amor triunfa. Me enamoré de vos, no quiero que se confundan. No van a romper ninguna relación, primero van a guerrear mi alma y mi corazón. Amo tu perfume en tu piel deslizante, tu femenidad en un cuerpo excitante. Mi sonrisa encontré en esa dentadura, sus ojos me buscaron y cada noche me alumbran. Su madre que no quiere ver cómo yo la cuido y no quiere entender que puedo ser un buen chico. Se dejó llevar por estas apariencias, piensa que ando en otra y ni piensa en ser mi suegra. Si sus ojos me pierdo, de sus manos soy esclavo. Le pregunto a la vida por qué habría de separarnos. Si nos queremos tanto, la necesito a diario. ¿Por qué será

Naciste un 2 de noviembre y ya naciste con fiebre. La pobreza te rodeaba y el frío siempre abrazaba. Cada noche tan oscura bajo el techo de tu casa era un rancho humilde, pero ahí vivió tu infancia. El jardín a la distancia con un tren cada mañana. Tenía guantes, bufandas hechas por mamá en lana. De tu padre no sabía, decían que trabajaba, que siempre te recordaba, que de viaje siempre estaba. A pesar de la pobreza fuiste creciendo educado, mejor compañero en clase y a veces abanderado. No por tener buenas notas, sino por ser el ejemplo. Que a pesar de las tormentas estabas en el colegio. Faltaban los invitados a todos los cumpleaños por vivir en ese barrio tan oscuro y marginado. Daba miedo a tus amigos entrar y no salir vivo. Después de cada torta llorabas de ser distinto. Una tarde va de compras al mandado de mamá y los pibitos del barrio le convidan de fumar. Con solo sus 15 años reflexiona y dice no, pero en ese momento duda de su decisión. Es que el humo y el aroma le llamaron la atención. Y antes de llegar al viernes sus ahorros arrancó. Fue al negocio y tan ansioso dijo droga por favor. Y es que sin saber el precio lo pagó como por dos. Es la vida propia que a veces nos trata mal. Él tuvo un corazón limpio y de porfo criminal. Malas juntas lo llevaron a robar y asesinar. Una madre llora en pena que su niño ya no está. Es la vida propia que a veces nos trata mal. Él tuvo un corazón limpio y después fue criminal. Malas juntas lo llevaron a robar y asesinar. Una madre llora en pena que su niño ya no está. Que su niño ya no está. Una madre llorando. Tomemos conciencia. Algo que nunca lo hizo, sacar cosas de su casa. Pertenencia de la madre vendió para un par de pases. A ella le pareció raro que siempre faltaba algo, pero no quiso dudar de su hijo tan preciado. Suena el celular, un llamado del colegio. Traiga un certificado si su hijo está enfermo. La duda la desbordó y al llegar le preguntó: decime vos dónde estabas, no me mientas por favor. Una lágrima patina de su hijo y su mejilla. Cuando escucha la respuesta me quedé en alguna esquina. Es mentira, no me digas que el Señor no te cuidó. No me digas, hijo mío, que la droga te atrapó. Es la vida propia que a veces nos trata mal. Él tuvo un corazón limpio y después fue criminal. Malas juntas lo llevaron a robar y asesinar. Una madre llora en pena que su niño ya no está. Es la vida propia que a veces nos trata mal. Él tuvo un corazón limpio y después fue criminal. Malas juntas lo llevaron a robar y asesinar. Una madre llora en pena que su niño ya no está. Hubo discusiones. Ese lunes a la noche su hijo no era el mismo. Su cuarto era un desorden. Tenía mal comportamiento y faltaba muy seguido. Lo expulsaron del colegio y él estaba muy tranquilo. Madre, me voy a pasear, no te quiero preocupar. Voy a estar allá en la esquina con mi dosis de droga. Pero quédate tranquila, nada a mí me va a pasar. Mi cabeza no es la misma, pero aún te puedo amar. Nadie imaginaba el final en esta trama. Y el final fue así de simple, una bala por su espalda. Un viejo y una escopeta dieron la última palabra. Una carta en su bolsillo, mami, te llevó en el alma. Nadie imaginaba el final en esta trama. Y el final fue así de simple, una bala por su espalda. Un viejo y una escopeta dieron la última palabra. Una carta en su bolsillo, mami, te llevó en el alma. Una sola palabra. Una sola palabra que te lleva a la muerte. Adicción, adicción, papá. Madre solitaria va perdida entre sus lágrimas, rumbo al cementerio donde su hijo descansa. Y ella sigue con la duda que fue lo que hizo mal. Pero la simple verdad, la adicción volvió a ganar. Llegamos al final de este programa que tanto anhelamos hacer los sábados a las 7 de la tarde. Estamos llegando al final de Quinta Métrica. Y que tengas buenas tardes, Matis, que tengas buenas tardes, Sil. Por cierto, me acompaña Silvana Fasolari en producción y controles, Leonardo Cabrera, y esta vez tenemos a Matías De Pasquale. Ha sido un gusto compartir el aire de Radionauta con usted, señor Leo. Seguramente el próximo programa de Quinta Métrica tendrá alguna entrevista que pautaremos durante toda la semana. Buscaremos el teléfono, trataremos de tener alguna entrevista con alguien que también hace hip hop como vos. No quiero anticipar nada, pero podemos llegar a tener a Emanero haciéndole una entrevista. Así que llegamos al final de este programa y nos vamos con Pobre Madre 3P. Llegamos a este final. Que tengas buenas tardes, Sil. Que tengas buenas tardes, Mati. Buenas tardes. No sé qué decirle, pero siento mucha pena. No lloré, señora, más fuerte no pudo ser. Sobrevivir a este impacto, la demostración de fe. Tristes son los ojos de una madre de 40. No sé qué decirle, pero siento mucha pena. No lloré, señora, más fuerte no pudo ser. Sobrevivir a este impacto, la demostración de fe. Otro día nace, pero en ella otro se muere. La cama la escucha y el llanto viene del vientre. Su hijo no vendrá, bajo la tierra lo tiene. Nada volverá a ser lo que había sido siempre. Antes disfrutaba los días con sus amigas. Ahora el cementerio puso en play a su rutina. Entre pasaderas de gente que no habla más. Pobre madre, qué dolor tan sin igual. La vida es bonita dependiendo de una cosa. Cuanto más herida, menos sonrisas hermosas. Sé que aprenden esto con el paso de las lunas. Madre y una sola contra demasiadas luchas. Una enfermedad, un accidente, una caída. Esas cosas pasan y siempre te debilitan. Uno se prepara para despedirla a ella. Todo se da vuelta y viene una rara sorpresa. Un aplauso pido después de hacer un silencio. Madre solitaria, presa de su propio miedo. Buscan esa calma viendo jugar a sus nietos. Marcan en la vida el porqué de un lado bueno. Un aplauso pido por las noches aguantadas. Por dolores sin la cura reflejados en el alma. Que se caiga el mundo si no tengo la razón. Todo el mundo dijo, vieja, mataría por vos. Flecha que suicida, ella la pone a brillar. Hasta el cielo llega el cariño de una mamá. Guerrera por siempre, el verdadero corazón. Más que por amor, por sangre, ahí nace la pasión. Tristes son los ojos de una madre de 40. No sé qué decirle, pero siento mucha pena. No lloré, señora, más fuerte no pudo ser. Sobrevivir a este impacto, la demostración de fe. Yo vale, por apagar la señal, por pensar que son molesta, porque me querés cuidar. A veces en mi silencio no me puedo negociar. Veo que nada me alcanza y solo me pongo a llorar. Es que amarte tanto no se muestra si te hablo. Ser demostrativo, darte un simple abrazo. Si supieras lo que duele, mis actitudes más feas y cargarme con el peso de tu tristeza. Quiero ser la música que pueda darte orgullo. Quiero ser artista y hacerte viajar al mundo. Quiero que me mires y digas, ese es mi pibe por el que luché. Y me alegra lo que lo hice. No sé cuántas cosas ya te causé decepción. Si tuviera que contarlas me quedo sin un renglón. Vivo resentido pero sé que pagaré. Que me van a hablar de amor, ella es mi mejor mujer. Un aplauso pido después de hacer un silencio. Madre solitaria, presa de su propio miedo. Buscan esa calma viendo jugar a sus nietos. Marcan en la vida el porqué de un lado bueno. Vale, vale, a todas esas vale, madres hermosas que a pesar de los golpes duros le siguieron dando para adelante. De corazón, de parte del piqui de 3P, el eje raco. Tristes son los ojos de una madre de 40. No sé qué decirle, pero siento mucha pena. No lloré, señora, más fuerte no pudo ser. Sobrevivir a este impacto, la demostración de fe. Tristes son los ojos de una madre de 40. No sé qué decirle, pero siento mucha pena. No lloré, señora, más fuerte no pudo ser. Sobrevivir a este impacto, la demostración de fe. Para volver a escuchar. Quinta Métrica. Radionauta. www.patagonia.com.ar.